Ondas del Sicarare, la fuerza del vallenato en internet. Lo que prometí lo estoy cumpliendo. Sigue en pie lo que dije y ni un pelo te vuelvo a tocar. Si no eres feliz, de veras lo siento. Te recuerdo, yo no te propuse nunca terminar. Se te ocurrió atrás, venga lo que venga, ya nada me asusta, no, lo nuestro no va más. Tú crees que uno no siente y vienes a ofrecerme si volver a comenzar. Tú crees que no me duele mirar cómo me mientes cuando dices amar. Duela lo que duela, sufra lo que sufra, yo no doy ni un paso atrás. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclore. canto, un paseo bonito que nos llegue al corazón. Sí, dígalo cantando, dígalo cantando. Es el alma, una forma de expresión de un gran pueblo soñador que hasta su pena las canta. ¡Ay! Siempre he creído en la fuerza que el pueblo tiene al cantar. Y más se puede avanzar cuando no pierdes tu esencia. Ahí está la grandeza de aquellos viejos juglares, de Luis Enrique Martínez, de Zuleta y de Morales, de Jolástico Romero, de Abel Antonio y Nafer. También el gran Alejo y Juancho Polo, inolvidables. Donde me deja Colayo y Agalí. Qué grandes. ¿Cómo no va a preocupar? No deja de incomodar. Se arman una gritería que daña la melodía. Se ponen a saludar y cobran por amistad. Ya no hablen tanta locura, canten si van a cantar. No crean que la sabrosura está en el que cobra más. Sí, dígalo cantando en bulla, dígalo cantando en son. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclor. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclor. Cante un paso bonito que nos llegue al corazón, sí. Dígalo cantando, dígalo cantando. Dígalo cantando, dígalo cantando. Dígalo cantando, dígalo cantando. Dígalo cantando, dígalo cantando. Dígalo cantando, dígalo cantando. Dígalo cantando. Cuando hay amor y búscate a esa persona que tú crees que va a entregarte el corazón, que te va a amar sin condición. Déjalo en manos del Señor. Vale llorar, vale reír, que lo que importa es ser feliz. ¿Qué esperas para disfrutar? Amar. Goza, goza, goza de la vida. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que vivir. Goza, goza, goza de la vida. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla ya. Sí, ¿qué esperas? ¡Del amor! ¡Viva el amor! Levántense, anímense, pónganle fe. Abraza aquel que te hace mal. Es tiempo para perdonar. No es hora de guardar rencor. Vale llorar, vale reír, que lo que importa es ser feliz. ¿Qué esperas para disfrutar? Amar, sí señor. Goza, goza, goza de la vida. Ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Goza, goza, goza. Es una sola y hay que disfrutarla. descargas vallenatas. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena.